Si tú me quisieras buscar, yo querría cruzar tu camino. Si me quisieras encontrar, te diría cuál es mi destino. Si tú me quisieras llamar, colgaría mi sueño de un hilo telefónico que al despertar con un tono te traiga conmigo. Si tú me quisieras tener, dejaría mi cuerpo contigo. Si me quisieras beber, yo sería líquido cristalino. Si tú me quisieras tocar, desnudaría mi cuerpo y miraría tus manos pasear y querría detener el tiempo. Pero esto no sucederá. Tú no me buscas y no me encontrarás. No me llamas y yo no duermo. No me tienes, no me bebes y ya no tocas mi cuerpo. Si yo pudiera tener otra vez lo que tuve contigo, y si pudiera estar de nuevo en tu corazoncito, no querría parpadear para no dejar de verte, por miedo a que al mirar hayas dejado de quererme. Hayas dejado de quererme.